tiempo que vivo solo recordándote, añorando ese espacio vacío que hicimos nacer. Cuántas veces soñé que estaba reocupándote, asomándome por tu ventana, disfrutándote. La cibeles lloró por tu muerte y se desbordó, y los bancos, las inmobiliarias te temieron. Y a la gente se le oye decir que esto no puede quedar así, que hay que tirar para adelante y volver a ocupar. Y a la alarma se la oye llorar, ven, ocúpame otra vez. Hoy queremos presentar un nuevo espacio que hace unos días ha sido recuperado por vecinas y vecinos de la APIES para el barrio, para la gente. Queremos que este inmueble, que Bankia mantenía clausurado, se convierta ahora en un espacio abierto, libre, horizontal y participativo, que sea construido entre todas las personas que quieren sentirse parte de él y parte del proceso colectivo que se forma con la vida de un centro social. Mientras que el sistema privatiza y expulsa a la gente de sus casas, nosotros creemos que son las personas lo que importa, que los espacios deben de ser colectivos, comunitarios, construidos por ellas. En situaciones como la actual, el poder nos muestra constantemente de parte de quién está. Bancos, gobiernos, multinacionales, grandes inversores, inmobiliarias y constructoras. Son parte de lo mismo, se protegen unos a otros. El fraude inmobiliario y bancario nos ha llevado a la situación de crisis que vivimos actualmente, pero no son ellos los que la pagan. Si una persona deja de pagar su deuda, se la desahucia. Si es un banco, se le premia. El caso de Bankia en nuestra ciudad es un claro ejemplo en Madrid, que se ejecutan más de 80 desahucios al día. Una gran parte de Bankia, aunque desde luego no es la única. Y al mismo tiempo, la entidad no deja de recibir rescates por parte del gobierno. 4.500 millones de euros ya recibidos y hasta 19.000 prometidos en el mercado libre actual. Los estados están para proteger a los mercados, aunque estos no sean solventes. Hace unos años, Bankia era presentada como una entidad eficiente, otorgaba créditos, compraba inmuebles, como en este caso, que tras adquirirlo lo dejó abandonado. Pero su responsabilidad absoluta le ha llevado a la situación actual. Sin embargo, ninguno de sus responsables ha pagado o está pagando su actuación. Son las personas las que se quedan en la calle, mientras que sus antiguas casas quedan cerradas a la espera de compradores que no llegan, de nuevas personas que serán estafadas por los bancos. Nosotros queremos tener espacios al margen de esa lógica perversa del mercado. Queremos construirlos sin deberle nada a nadie y demostrar que no les necesitamos. Que nosotras somos capaces de hacer lo que queremos, de autogestionarnos, de vivir sobre otros principios diferentes al tanto tienes, tanto vales, que desprecia a las personas a favor de los mercados. Queremos demostrar que se puede construir relaciones basadas en el apoyo mutuo, no los intereses, donde todas las personas se sientan consideradas, respetadas, cuidadas y en libertad. Os esperamos en la calle Mesón de Paredes 15. Bienvenidos un miércoles más a La Casa Incendiada. En Radio ELA, en directo, este miércoles 21 de noviembre, hemos querido comenzar el programa homenajeando por el vínculo tan cercano que tenemos con la ocupación y más con este barrio de Lavapiés, con esta nueva ocupación en la calle Mesón de Paredes, número 15, y que vaya muy bien, que sea un espacio para todos y para todas, y que dure, por supuesto. Más información de este centro social en CSO Mesón de Paredes 15.wordpress.com. Eso es. Gordon. Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos un miércoles más. ¿Cómo no íbamos a comenzar con una noticia como esta? Pues no lo sé, Willy. Yo creo que lo que hoy toca es sanidad, por lo que parece, y vamos a acercarnos a las protestas que tienen lugar en diversos puntos de aquí, de Madrid, en pleno proceso de desmantelación de la sanidad pública, y hablaremos con un sindicato médico, con AMITS, y también con gente de la que se encuentra encerrada en el 12 de octubre, que llevan ya unos cuantos días de encierro, pidiendo pues que se pare este proceso de destrucción del estado del bienestar, y en concreto de la sanidad pública, que era una de las cosas que parecía que incluso funcionaban en un estado que nunca destacó por ser de lo más funcional y democrático. Recordamos que La Casa Incendiada se emite originalmente en Radio Ela, la emisora libre y autogestionada en Madrid, pero también saludamos a los oyentes que escuchan La Casa Incendiada en Radio Bronca, Barcelona, Radio Malva, en Valencia, Radio Almaina, en Granada, Radio Activa en Alcoy, Alicante, Radio Shaman y La Que Huelga Radio en México DF. Y el contacto, muy importante. Sí, cualquiera que nos necesite, ya sabe, lacasaincendiada@radioela.org, lacasaincendiada@radioela.org. Arrancamos el programa. La sanidad no es que sea cara, es que vale lo que vale. Si la queremos hacer más barata, será perdiendo siempre algo. Y lo que no es verdad es que la sanidad privada es más barata que la sanidad pública. Tenemos un excelente ratio en la sanidad pública en este país de costes. Incluso, si es necesario, los mejoraremos. Pero la sanidad privada, cuando dicen que es más eficiente que la sanidad pública, no es real, es a costa de algo. Hacen polvo. Además es que no nos han avisado. Yo tengo cita para enero de revisiones mías, de periódicas que tengo cada 6 meses, y resulta que a mí no me han mandado nada ni me han dicho nada dónde voy a ir a hacerme la revisión. Es que ni avisan. Son un poco golfos. Cogen la atención al paciente, el papel, para ir a protestar los usuarios a la consejería, que son los culpables. Lo único que sabemos es que estamos en venta, el personal sanitario está en venta, no sabemos lo que va a ser de nosotros. Lo único que sabemos es que nos compra una empresa privada que no sabemos quién es, que no sabemos qué condiciones nos va a ofrecer, y están usando la sanidad para reducir ese gasto. A nosotros lo que nos preocupa no solo son nuestros puestos de trabajo, es que estamos viendo que se está negociando con un bien, con un derecho constitucional como es la salud, y que desde el momento en que se quiera hacer un negocio de ello, la calidad asistencial se va a ver perjudicada. La realidad es que después cerrarán hospitales porque seguirán sin ser rentables, porque todos sabemos que la sanidad no es rentable, salvo que sea privada, y nos obligarán a todos los españoles, como en Estados Unidos, a tener un seguro sanitario privado. El que tenga dinero se curará y el que no se morirá en la puerta del hospital porque no le atenderán. Eso es a lo que lleva todo esto. De nada. Sanidad pública siempre. El lema parece ser hacer sostenible la sanidad pública privatizándola. Una incoherencia, incluso semántica. Los profesionales sabemos dónde están los problemas, cómo se puede mejorar el servicio prestado y de dónde se pueden reducir gastos. Pero una vez más, no han querido consultar a los trabajadores de la sanidad pública ni a las organizaciones que nos representan. Entre sus medidas y proyectos no veo que figure un adelgazamiento de la estructura directiva de la Consejería de Sanidad, con sus correspondientes asesores, cargos libres de designación, etc. Es evidente la desproporción entre lo que se dedica en personal y gasto a las funciones directivas y a las asistenciales, siendo este un claro ejemplo de cómo se puede recortar sin afectar a la calidad asistencial y a los derechos de los madrileños. Puede pedir nuestra colaboración para mejorar y sostener la sanidad pública madrileña, y la tendrá sin duda, pero no para ser cómplices en la aplicación de unas medidas tomadas a nuestras espaldas y que, según mi opinión, creo que compartida por muchos compañeros, no van dirigidas a la raíz del problema, causado por una mala gestión en nada achacable a los profesionales de la salud pública. Esto es un extracto de una carta que ha escrito Juan José Jiménez García, que es pediatra del Centro de Salud García Noblejas, aquí en Madrid. Tenemos al otro lado del teléfono a Julián Esquerra, que es secretario general de AMITS, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Hola, muy buenas. Hola, buenas noches. Queríamos que nos hablaras de estos cambios que ya están implantándose y de lo que se avecina en la sanidad de Madrid. Y suponemos que como centro del Estado, normalmente para este tipo de aplicaciones y experimentos sociales, algo que se extrapolará o se llevará de alguna forma a otras comunidades en breve. ¿Cuál es la situación actual? Para la gente que conozca el conflicto y que conozca los intereses de privatizar la sanidad y lo que ha ido ocurriendo en este periodo de tiempo, ¿cómo le situarías en el mapa de las políticas que se están aplicando y hacia dónde conducen? Sí, vamos a ver, yo creo que se ha explicado muy bien. Yo creo que en este momento Madrid es el punto de mira de todo el Estado español, porque va a ser el laboratorio de ensayo donde se van a poner de forma inmediata, o eso pretenden, aunque nosotros estamos intentando parar, medidas que se van a hacer luego extensivas al resto de las comunidades autónomas. Y estas medidas pasan por algo muy claro, y es que la administración pública, en este caso sanitaria de la Comunidad de Madrid, ha renunciado claramente a su obligación de gestionar estas estructuras sanitarias que han sido modelo que ha copiado además infinidad de países, que nos están mirando hacia lo que ha pasado en España como modelo de eficiencia, que con mejores resultados en salud, sin embargo, tenía una menor inversión de dinero, porque el PIB que se aplica a sanidad en España es muy por inferior al de otros países. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El servicio sanitario público, del cual nos sentimos todos absolutamente orgullosos y partícipes, desde los profesionales que trabajamos en él hasta los ciudadanos, que así lo han dicho muchas veces en las encuestas, este sí. Servicio público están intentando, ya digo que intentaremos pararlo como sea, que pase a ser gestionado en su integridad por empresas privadas. Y las empresas privadas que entran en el sector público no lo hacen sin ánimo de lucro, lo hacen porque quieren ganar dinero, si no, no entrarían. Una empresa privada, entre sus funciones fundamentales, es la de ganar dinero, la primera. Por lo tanto, no nos pueden estar engañando diciendo que esto va a ser la solución a este problema. Todo lo contrario. Va a ser el quitarse un problema de encima de ellos porque han sido incapaces de gobernar, porque han sido incapaces de gestionarlo, porque no han sido capaces de hablar con los que sabemos de esto, que somos los profesionales, sí. Que sabemos qué es lo que hay que hacer, hacia dónde hay que ir, y no nos han pedido colaboración. Ha sido pergeñado a nuestras espaldas y puesto sobre la mesa de un día para otro un tipo de diálogo. Y esto es lo que nosotros en Madrid estamos diciendo, hasta aquí hemos llegado, y lo dice todo el mundo. Es que ya no hay nadie que apueste por este sistema. Han conseguido que nos unamos médicos, enfermeras, auxiliares, mantenimiento, todo el mundo y los propios pacientes. Entonces yo creo que tienen que recapitular. Y desde luego, ellos que entienden que son la voluntad del pueblo, el pueblo les está diciendo cuál es su voluntad, y es que paren este sinsentido. Y esa es la situación. Yo estoy ahora mismo encerrado con los compañeros de Puerta de Hierro, que es uno de los hospitales, sabemos que hay ya más de 25 en práctica ya ahora mismo, encerrados, un hospital emblemático que se ve también abocado a un futuro incierto. Por eso estamos aquí encerrados, reclamando que por favor Puerta de Hierro nos dejen seguir como estamos y que cumplan en este hospital el acuerdo que permitió el traslado, no sin dificultades, de Majadahonda, de Madrid a Majadahonda. Esa es un poco la situación que tenemos ahora. Más aclaraciones, las que quieras, me preguntas y yo te puedo responder lo que os interese. Sí, sí que nos gustaría conocer un poco. En Madrid existen algunos hospitales de gestión privada que se inauguraron como tal. Ahora la idea es privatizar el resto. Paulatinamente, ¿cuál es o qué se oculta detrás de este negocio? Como tú comentabas, lógicamente las empresas no entran en esto por altruismo, entran con fines comerciales. ¿Qué se supone que ocurre cuando la sanidad, algo que debería de ser público y gestionado públicamente, se convierte en un negocio de tipo privado? ¿Cómo repercute a la salud de las personas y cómo repercute también a los profesionales como vosotros? Pues mira, yo puedo poner algunos ejemplos de cosas que pueden empezar a suceder en no muy largo plazo. Cuando un hospital público decide que hay que hacer una unidad de ictus o montar un servicio de hemodinámica o un trasplante o actividades tremendamente costosas, no busca beneficio económico, busca protección de la salud, alargar la vida de los ciudadanos, darles mejor calidad de vida. Pero eso lleva un precio elevadísimo. Pero eso, sin embargo, ha sido lo que ha facilitado que nosotros en este momento, en la Comunidad de Madrid y en el Estado español, tengamos uno de los indicadores mejores del mundo, en criterios de salud. Medible, expectativa de vida, menor mortalidad infantil, menor mortalidad perinatal, es decir, muchos indicadores que nos dan una calificación extraordinaria entre los sanitarios. Pero ¿qué es lo que puede suceder cuando esto se privatiza? Es que montar unidades de ictus, unidades de trasplante, no lo van a hacer, porque es muy caro, porque significa tener muchos profesionales, las alertas 24 horas, al pie del cañón, a los cuales hay que pagar para satisfacer esas necesidades de asistencia sanitaria urgente que se presentan, y eso es costoso. Por lo tanto, todos estos servicios, ellos, en principio y en final, clarísimamente, no los van a tener, no los van a disponer de ellos, porque no van a poder pagarlo. Y porque si lo pagan, se van a llevar todos los beneficios que están sacando del resto de la asistencia. Y ese es a lo que nos quieren llevar. Me parece que es un modelo de verdad que ha demostrado su fracaso en muchísimos países y que nosotros estamos imitando de una forma absolutamente errónea. Y todo esto además se acompaña de importantes recortes salariales a médicos y a personal sanitario. ¿Cuál es la situación laboral actual y cómo se podría equiparar con el marco cercano en realidad? Me refiero, por ejemplo, a otros países de la Unión Europea o similares. ¿Realmente son tan altos los sueldos médicos como suelen presentar siempre en medios de comunicación para tratar de justificar los recortes, o la situación es de otra manera? La situación es absolutamente mentira, o sea, no es así. El salario médico en España es de los más bajos de la Unión Europea, claramente más bajo. Además, hemos sufrido aproximadamente un 30% de disminución del salario en los últimos 4 años por los recortes que se nos han puesto en las comunidades. Y en boca de un representante de la Asamblea de Madrid, médico del Partido Popular, dijo, él mismo dijo, que efectivamente el sustento, lo que ha dado la bondad de nuestro sistema, que con poca inversión ha obtenido estos resultados, se basa sobre todo en los bajos salarios de los profesionales sanitarios. Los médicos españoles se están marchando fuera de España. Primero, porque aquí no ven futuro, porque no ven posibilidades de trabajar. Y segundo, porque la expectativa de retribución económica, de reconocimiento de lo profesional fuera de España, es muchísimo más elevada que en España. Y sin embargo, nosotros nos quedamos muchísimos porque somos amantes de esta profesión, porque nos gusta y porque somos así, porque somos altruistas, y los sanitarios nos dedicamos a esto y no a otras cosas que a lo mejor podríamos haber hecho y haber ganado mucho más dinero. Pero desde luego, si alguien está pensando que los médicos ganan mucho dinero, está francamente equivocado. Y es más, reconocemos lógicamente que el médico, dentro de lo que es el estatus general de cualquier trabajador de la sanidad madrileña, pues es el mejor retribuido, pero diga, es que somos los más cualificados, también tiene su razón de ser. Y entiendo desde luego, ya digo, que soportamos cualquier comparación con cualquier país de nuestro entorno. La salud, la sanidad no es únicamente cuestión de médicos. ¿Qué otros recortes o qué otras políticas pueden llevar a este empeoramiento de la calidad de vida de las personas? Por ejemplo, hace no mucho recuerdo que la Comunidad de Madrid cerraba y despedía a los trabajadores de un instituto dedicado a la difusión acerca de SIDA y a la comunicación, digamos, sobre esta enfermedad, difusión, concienciación, etcétera. ¿Qué otras medidas, por ejemplo, no sé si tenéis conocimiento, sabéis que se están tomando, que pueda ayudar también al deterioro de la salud colectiva, ya bien sea pues por la omisión de la información o bien por dejar de prestar determinados servicios auxiliares que tengan que ver también con sanidad, etcétera? Por ejemplo, es muy importante ahora mismo cosas como quitar, en contra de la opinión de todos los profesionales de la pediatría, la vacunación del neumococo a los niños, efectivamente suprimir determinados centros que se dedican a la investigación básica y avanzada y ensayos clínicos sobre temas que son SIDA, VIH, en general, no solamente SIDA establecido, sino cualquier infectado por VIH, enfermedades cardiovasculares, etcétera. Y hay otro fenómeno. Y eso no lo podemos obviar. El aumento del copago en la prestación farmacéutica está ocasionando que las capas sociales más deprimidas, los que tienen más necesidades y más apuros económicos, estén rehusando la utilización de fármacos que necesitan porque no los pueden pagar. Porque a veces un enfermo va a tener que optar entre comer ese día su barra de pan o comprarse su medicamento para bajar el colesterol o para disminuir la tensión. Y esto es muy triste, porque esto está ocurriendo en estos momentos. Se pongan como se pongan. Y además han conseguido meter la tasa esa del euro por receta, que va a agravar aún más esta situación, y que curiosamente su propio gobierno en la nación, el mismo partido que sustenta el de Madrid, le está diciendo que no pueden hacerlo y que es anticonstitucional. Entonces, todo esto va a ocasionar a la larga y más bien en el corto plazo, en algunos casos, serios problemas con la salud de la gente. Y si a alguien le preguntáramos o a un especialista médico si este tipo de realidad que plantean o este diseño futuro de cómo debería ser la sanidad de Madrid tiene algún espejo donde mirarse o se puede equiparar a algún otro sistema sanitario en el mundo, ¿existe algún camino por el que se pueda vislumbrar que al cual nos dirigimos, que parece más bien un abismo que un camino? Sí, vamos a ver, hay modelos parecidos en muchos sitios, pero en ninguno se ha generado un modelo partiendo del sistema que teníamos de 100% sanidad pública y de además cobertura universal a un sistema de este tipo. Hay países que la medicina privatizada o la medicina con gestión privada es siempre desde el origen la que han tenido. Otros funcionan con modelos que son 100% privados, como los americanos, como Estados Unidos. Otros tienen modelos mixtos de origen, como los de Canadá, que donde hay una salud pública potente, pero también tiene una medicina privada prácticamente similar a la americana. El modelo en el que nosotros nos fijamos en su momento, que fue el National Health Service, el modelo de los ingleses, de la Gran Bretaña, es el que nosotros impusimos aquí como bueno. Y los ingleses en su época optaron por hacer también un cambio similar a lo que estamos haciendo nosotros ahora en España, y cuando quisieron rectificar porque vieron que no era bueno, están intentando volver atrás, pero la situación ya es muy difícil, porque el día que aquí se den cuenta de que lo que están haciendo es un error y quieran rectificar, tienes una hipoteca de 30 años a la cual tienes que hacer frente, porque todos estos centros que se están construyendo, todas estas empresas que entran en el sector privado a gestionar lo público, tienen una hipoteca que hay que pagar durante 30 años. Es que rescindir esos contratos o esas prestaciones que se les han dado no es en este momento viable, porque lógicamente es un contrato que hay que cumplir. Por lo tanto, nos están hipotecando con este modelo a 30 años vista, sin haber obtenido todavía al menos un modelo que nos permita evaluar los resultados, porque lo único que hay hasta ahora es modelo Alcira, que por cierto ha demostrado que ha habido que meterle ingentes cantidades de dinero porque se demostró que no era lo que decían. Por lo tanto, el único modelo que tenemos de referencia no ha funcionado y nos empeñamos en ir mucho más allá, con no un modelo único en un sitio pequeño, sino avanzando de forma impresionante en la privatización, y ya digo, con una hipoteca que son de 30 años. Este error lo vamos a pagar nuestros hijos y posiblemente los nietos de muchos de los que tenemos ahora. Y creo que deben rectificar. Es que no hay otra. ¿Y hasta qué punto este error que comentas, que parece claro desde el punto de vista social, no constituye también un pelotazo económico? Quiero decir, siempre que miramos noticias acerca de gestores, aparecen nombres recurrentes vinculados a políticos que están ahora mismo en activo, familiares, amigos, antiguos cargos de partido, en empresas que pasan a tomar gestión de centros sanitarios, etcétera. ¿Hasta qué punto hay un negocio lucrativo? Y bueno, sin duda debe de haberlo, porque es el camino que están tomando en los hospitales. ¿Cuál es de dónde se saca el dinero? ¿A través de los seguros privados? ¿A través de qué tipo de cobro o de qué cuantías empieza a ser esto rentable? O sea, ¿con qué panorama nos podemos encontrar los usuarios? Yo creo que el panorama de rentabilidad lo tiene muy claro cuando están entrando todas las empresas del sector. Es decir, aquí hay un negocio muy claro, porque si no, estas empresas no harían, en fin, sus ofertas, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Lo que estás diciendo de conocidos, amigos, familias, parientes, se ha publicado de todo, se ha dicho de todo, y hay algunas de las cosas que se han dicho que son absolutamente incontestables. En este momento yo no quiero dar nombres porque no quiero tampoco personalizar, pero hay determinadas personas que trabajan en este momento en la consejería que pueden tener, entiendo, alguna relación familiar con empresas que han sido adjudicatarias y han conseguido contrato para la explotación de hospitales, y yo creo que al menos deberían haber tenido ese tipo de cosas bastante más claras. No puede ser que alguien que participa de un concurso público tenga una vinculación directa y familiar con algún miembro de la consejería que oferta el concurso, porque cuanto menos es sospechoso. Y todas esas cosas que se han publicado, pues yo no sé si son ciertas o no lo son. Lo que sí que sé es que nadie las ha desmentido, aunque también es cierto que tampoco he visto que nadie las haya publicado con pelos y señales y con papeles encima de la mesa. Por lo tanto, yo no me gusta acusar sin pruebas y no lo voy a hacer tampoco en esta ocasión. Ya digo que me parece que cuando el río suena, agua lleva. El refranero español es muy sabio y a lo mejor hay que ver ese agua si alguien lo aflora y es capaz de ponerlo sobre la mesa. Una de las principales cuestiones que estáis poniendo sobre la mesa en esta lucha que estáis llevando en contra de la privatización de la sanidad pública es que ha sido una serie de medidas que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha tomado de manera unilateral y sin contar para nada con vosotros, con los trabajadores de la sanidad. Sí, sí, así es. Vamos a ver, estas medidas se han acordado en un entorno tan sumamente cerrado que no ha habido ningún tipo de filtración. Nos enteramos todos el mismo día que se hacían públicas. No se ha participado en este modelo por ninguna de las representaciones profesionales que tenemos en Madrid. Ni hemos participado sindicatos profesionales, ni hemos participado sociedades científicas, ni jefes de servicio, ni grandes, no sé, si es que hay colegios profesionales. A nadie se le ha dado participación. Es que, de verdad, implantar un modelo sin que el conocimiento que tiene la profesión, que es muy grande, se lo crea y sin participar está condenado al fracaso. Es que, de verdad, que hacer una reforma contra la opinión de los profesionales es una reforma que no va a funcionar. Que la mejor de las maneras es hacer cómplice al profesional y que crea en la reforma, porque entonces, lógicamente, vas a hacer aquello en lo que estás convencido que es bueno. Pero es que eso no lo han hecho, es que no han hablado con nadie, pero absolutamente nadie. Esto no sabemos tampoco quién es el que ha ideado esto. Yo estoy diciendo en muchos medios que yo creo que detrás de todo esto además no hay ni siquiera documentación que avale lo que están haciendo, que solamente hay ideología. Ellos entienden que lo privado es mejor que lo público y lo llevan hasta el extremo de que da igual cómo lo haga, pero yo pongo en manos privadas porque mi idea es que es mejor, pero no se sustenta sobre una documentación, estudios concienzudos, análisis, varias, nada, porque si lo tuvieran, lo más fácil es ponerlo encima, hacerlo público y decir, mire usted, esto que hay aquí es lo que avala lo que estamos haciendo. Se analiza y a lo mejor te decimos todos, oiga, pues a lo mejor tiene razón, o no, pero es que si no lo tiene, no lo pueden hacer público, y si lo tienen y no lo hacen público es porque esconde algo, es que es así, es evidente. Y frente a esta realidad, al principio de esta entrevista nos comentabas que hay gente encerrada en diversos hospitales y que se está tomando acción bastante unitaria dentro de la sanidad para tratar de parar estas políticas y de replantear la situación y llevarla a buen término tanto para los profesionales como para los usuarios de la sanidad. Te queríamos preguntar por esto. ¿Nos puedes resumir de alguna manera las iniciativas que están llevando a cabo y cuáles son los planteamientos que lleváis para tratar de parar esta iniciativa? Muy rápido y muy fácil. Aquí empezó una mecha que se encendió, que fue el Hospital de la Princesa, con un encierro y una protesta multitudinaria del hospital. De ahí se ha extendido ese fuego a todos los centros. Poco a poco fueron primero dos, luego tres, luego tal, hasta los 25 hospitales que en este momento están encerrados. Se hizo encierros, además, de forma... Es que salió de forma espontánea de los centros. Todos los centros hacen concentraciones diarias, se manifiestan, y luego ha sucedido algo fundamental. El domingo en Madrid hubo una marea blanca, hubo tal afluencia de gente a protestar por lo que está pasando que si os dais cuenta, ni tan siquiera se ha entrado en guerra de cifras. Es que daba igual si eran 50.000, 10.000 o 20.000. Era tal el éxito que nadie ha cuestionado diciendo si eran muchos o eran pocos. Porque era un acontecimiento que nunca se había producido en la historia, que en la sanidad en pleno, acompañado de ciudadanos, estuviese en la calle. Y luego, para culminar todas estas medidas, tenemos convocadas de momento 4 jornadas de huelga, el 26 y el 27 de este mes y el 5 y 6 de diciembre, a la cual están convocados de forma también unitaria y por primera vez de forma histórica por todos los sindicatos que representamos a la sanidad en Madrid, con independencia de nuestras diferencias, de nuestras posiciones en algunos casos totalmente dispares, porque entendemos que en este momento tenemos que defender este sistema en el que creemos y que es la casa común que queremos conservar. Y ya digo que de forma unitaria e histórica, las 6 organizaciones hemos presentado una huelga que además creemos, y así lo sabemos, que va a ser absolutamente masiva y secundada por la globalidad de la profesión. Y si esto no hace al gobierno reflexionar, creo que es que ya, en fin, esto está abocado a un conflicto que no sabemos por dónde va a salir y que nos gustaría que no se produzca. Pues desde aquí deseados mucha suerte para estas jornadas de huelga, para los encierros, a toda la gente que está ahí en el Puerta de Hierro contigo, pues darles sí. ánimos y bueno, pues que no, pues, que no decaiga. Te lo agradezco porque la gente está muy, muy deseosa de que se haga público que este hospital también está encerrado, porque es un hospital muy importante y uno de los principales hospitales de la Comunidad de Madrid. Así es que le traslado tus ánimos y haremos público esta entrevista en la medida en la que podamos hacer captar este vídeo y que la gente lo vea y que vea que este hospital también se ha preguntado por él, que lo necesitan. De acuerdo. Si quieres añadir alguna cosa más o hay alguna... No, solamente agradeceros de verdad el interés que están demostrando todos los medios de comunicación, absolutamente todos, porque ya no hay nadie que no quiera ponerse en contacto con nosotros, porque esta es la noticia de estos días. Es decir, Madrid en este momento está en plena ebullición por la sanidad y muchísimas gracias de verdad a todos los medios que se ponen en contacto con nosotros. Aquí estamos. Pues un abrazo. Venga. Muchísimas gracias. Hasta luego. Yo seré tu matasano, tú serás paciente mía. Yo me saco una carrera, tú te irás para mi consulta a pedir hora pa' un día. Y una cola de tres horas donde se pega la gente, puede mal lo que se siente, le da prueba para hacerse confesar aquí a tres meses. Y espérate con alegría, seguridad social. Y hay un chico aquí aplastado por un taxi en la calzada. Han llamado a una ambulancia, caminar donde le place y anda gente atropellado. La policía colabora con el siniestro avanzado, averigua con preguntas al enfermo aplastado y el seguro se ha pagado. Y espérate con alegría, seguridad social. Que esto como todo y al que tiene se le atiende en un centro bien privado con doctores y cuidado de lo más especializado. Si eres pobre te ha tocado, yo te atiendo en el seguro, aunque ya no soy tan burro. Si me sueltas a ti un sobre te aseguro que te curo. Y espérate con alegría, seguridad social, que la enfermedad cáncer igual tiene suerte, que en urgencia hay buen trato. Cuando las tripas te han salido por la boca del todo. Continuáis escuchando La Casa Incendiada en Radio Ela. Y si antes hablábamos con Julián, que está en el hospital de Puerta de Hierro, nos vamos a marchar ahora hasta el hospital 12 de octubre, aquí en Madrid. Tenemos al otro lado del teléfono a Gustavo, que está en el encierro de allí, del hospital 12 de octubre. Gustavo, muy buenas. Hola, buenas. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo está el ambiente allí en el 12 de octubre? ¿Cómo está el encierro? Bueno, está bien, está bastante bien. No sé, vengo... Ahora estoy saliendo ya del turno de que me he quedado un poco más del de la tarde y ha estado bastante gente, no sé, éramos ahí de fijo como unas 15 personas más las que se acercan y tal, y ahora pues se quedaban otras 12 o 13 para pasar la noche allí, o sea, bien, para hacer así un día entre semana está bien. ¿Desde cuándo lleváis allí en el 12 de octubre con el encierro? Desde el domingo pasado. Desde son nueve noches las que llevamos, o 9 o 10 noches. Y si nos puedes hacer, tanto a nosotros como a los oyentes, una descripción de cómo es el encierro allí en el hospital el 12 de octubre. Bueno, es un encierro en comparación con otros hospitales un poco raro, porque no estamos encerrados en el salón de actos, estamos en el hall. Y realmente, durante el día, lo que es el encierro realmente es un grupo de personas en torno a una mesa informativa, dando información a, fundamentalmente, a usuarios, pacientes, familiares y tal. Quien pase por ahí se encuentra una mesa de información, pero con mogollón de documentación, de recogida de firmas, de propaganda. Siempre hay un grupo ahí de gente potente. Y luego, lo que hemos hecho es convertir el hall del hospital pues en un sitio de protesta, con mogollón de pancartas, carteles pegados, un ataúd, la ruleta de los recortes, que se han currado ahí como una ruletilla de estas que tiras a ver qué te toca y tal. La verdad que está la entrada al hospital está también tomada de pancartas. La verdad que está muy bien, o sea, el hall está tomado por el encierro, y casi preferimos que sea ahí que en el salón de actos, porque estaríamos escondidos y no nos vería ni Dios. ¿Y en las pancartas qué lemas hay escritos para toda la gente que hay por allí que los lea a diario, vamos, las cientos de personas y miles que pasan por el 12 de octubre? Sanidad pública no se vende, se defiende, que es el lema de la pancarta más grande que está a la entrada. Capio, la nueva mafia. Si no pagas, a morir y a sufrir. Ahora no lo estoy viendo. Sanidad 100% pública y de calidad, más o menos las consignas que se gritaban el otro día. Había otra muy grande de los recortes, que ahora no la tengo delante, que es en azul, no me acuerdo, pero bueno, contra la mafia de la privatización o algo así. Ese es RIP Sanidad Pública, también está por todas partes. Eso, más o menos, son esas consignas. Recordamos a los oyentes, bueno, recordamos, y si no lo saben, pues lo decimos directamente, que Capio Sanidad, el emporio de la privatización de la sanidad, está dirigido por Ignacio López del Hierro, que es el marido de María Dolores de Cospedal, que es la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular, que ahí queda. Así es, sí. Y luego hay, pues está la participación de banca, Rodrigo Rato. El otro día circulaban unos folletos, que no sé hasta qué punto el dato está confirmado, que no sé si personalmente Aznar o alguna de las empresas en las que él participa también tienen acciones en Capio. El director general de hospitales de la Comunidad de Madrid, el que no recuerdo ahora el nombre, pero que es al que le ponen el nombre del rediseño de todo el sistema de privatización de Madrid, todo el tema de la princesa y todo esto, tiene directamente a un hijo que fue pionero en las empresas privatizadoras de la Comunidad Valenciana, también con participación en empresas y este tipo de cosas. O sea, el lobby de privatizador de la sanidad, o sea, de las empresas y el PP, tiene, vamos, vasos comunicantes por todos los lados. Ahora que has mencionado la princesa, que como comentaba Julián, de Amitz, fue el hospital que encendió la mecha en todas estas protestas y en los encierros. Esta mañana en algunos medios de comunicación leíamos cómo el consejero de Sanidad anunciaba que la princesa va a seguir siendo un hospital y no lo va a convertir en un geriátrico, como era la idea que tenían. Sí, hoy ha hecho una rueda de prensa Laschetti, que es el consejero de Sanidad, y que, pues, haciendo ahí malabarismos para no querer reconocer que han dado marcha atrás, pues lo que ha venido a decir es que la princesa va a seguir siendo un hospital generalista, que llaman, ¿no?, para atender a toda la población de su zona, ¿no?, y que aparte va a seguir manteniendo el servicio de urgencias. O sea, que en ese sentido han reculado. Y aunque no ha querido decir que sea como resultado de la movilización y de la presión de la gente, indirectamente lo ha reconocido, ¿no? Entonces, bueno, eso es una conquista tremenda. Lo que él presenta también como una victoria suya es que en la negociación con los médicos, yo no sé si ahí Amitz lo ha explicado mejor, en la negociación con los médicos, pues se recoge que el hospital, si bien va a seguir siendo un hospital generalista y con un servicio de urgencias, que se va a desarrollar pues como 300 y pico programas de tipo geriátrico para población mayor. De alguna manera lo que quiere decir es que el objetivo que ellos tenían de hacer de la princesa algo orientado a gente mayor de 75 años pues se mantiene. Pero creo que eso lo dice un poco de cara a la galería. Lo que sí es cierto es que en principio parece ser que eso se para. No sé yo hasta qué punto. Lo que es verdad es que en tiempo récord se han juntado 300.000 firmas, que es una pasada, y que la princesa ha conseguido movilizar, o sea, que la chispa saltara al conjunto de los hospitales de la Comunidad de Madrid, y también ha movilizado a la inmensa mayoría de la población de su zona, ¿no?, que es la que se ha volcado en masa a defender el hospital, y yo creo que esa combinación ha sido bastante buena, ¿no? Algunos de los datos que se manejan es que la Princesa del Hospital atiende a una población potencial de 300.000 usuarios. Sí, claro, sí. Mm. Es las zonas o el área o las áreas que toca, pues tienen esa más o menos esa densidad de población potencial para el hospital. Lo que hoy dice la prensa es que, claro, y esto es la otra cara de la historia, ¿no? Es que si bien la consejería, entre comillas, ha reculado en el tema de la princesa respecto a que se sigue manteniendo el hospital generalista y el servicio de urgencias, cuando se presentaron los presupuestos de la comunidad, a este hospital le correspondían 15 millones de euros de recorte en su presupuesto respecto al año pasado. Y ahora lo que se ha hecho público hoy es que el recorte va a ser de 20 millones, o sea que me da la impresión que como contrapartida a mantener el hospital tal como estaba, ha conseguido la administración recortar 5 millones sobre el recorte anterior. Es decir, que el hospital se mantiene, pero se mantiene con 20 millones de presupuesto menos que el año pasado, cuando en principio van a ser solamente 15, que ya son una pasada, ¿no? O sea, prácticamente todos los hospitales tienen un recorte considerable en su presupuesto del 2013. Y de alguna manera el mensaje que les está dando la Consejería de Sanidad es: tenéis este dinero y con esto os tenéis que apañar. Si esto significa despidos, o si esto significa reducir la cartera de servicios sanitarios, o si esto significa que se resienta la calidad del servicio, os tenéis que buscar la vida, pero este es el dinero que tenéis. Y claro, a la princesa hace 15 días le dijeron que le iban a recortar en 15, pero hoy sale en la prensa y se ha hecho público después de esta rueda de prensa que son 20 lo que le recortan, o sea que imagínate. Y por volver un poco a vuestro encierro, el que estáis manteniendo en el hospital 12 de octubre, la gente que pasa por allí a diario, ¿se para o lleva cosas? ¿Cómo reacciona la gente cuando se ve? Pues está muy bien, porque hasta hace unos días, hasta antes de la marea blanca, pues la gente se acercaba a informarse de qué iba eso, y bueno, estaba bien. Se les informaba, y cuando una vez que se les informaba, pues prácticamente todo el mundo firmaba, pues o bien la hoja de firmas de lo de la princesa, o una recogida de firmas que ahora os contaré, que se está haciendo para echar para atrás todo el plan de medidas, este supuesto plan de mejora de la sanidad y tal, ¿no?, de la Comunidad de Madrid. Y ahora ya va llegando la gente, pero no deja de pasar gente directamente a firmar, o sea, ya como que ya se dan por informados, directamente van preguntando por las hojas de firmas. Entonces, la verdad que está muy bien, o sea, lo que se está volcando así muy bien es los familiares de los pacientes y los pacientes. El personal está bastante entregado, por decirlo así, desde el principio. Y no para de haber gente en torno al puesto. Hoy apareció una persona que nos trajo un mogollón de jabones artesanales para que los vendiéramos a la voluntad para la caja de resistencia que se está pensando en montar. No sé si va a salir adelante de cara a la huelga. Y la gente trae a los niños, los deja ahí en una especie de mini taller que se ha hecho para niños mientras están viendo a sus pacientes, para que los niños dibujen, y hacen pancartillas, o han hecho como una pared llena de dibujos de niños sobre sanidad, hospitales, la verdad que hay bastante buen ambiente. La gente no deja de acercarse a hacer cosas, o sea, el de la ruleta de los recortes, que pues unos tíos de mantenimiento que se curraron ahí una movida tipo feria y tal, hay bastante buen ambiente, vamos, así como muy creativo también, ¿no? De hacer cosas, ¿no? De hacer cosas. Son muchas horas, entonces la gente hace cosas, ¿no? Y vamos, según nos estás contando, cualquier persona que esté escuchando se puede unir a este encierro. Sí, se pueden acercar, pueden pasar ahí la tarde charlando, se pueden quedar por la noche si quieren. Vamos, no se pueden tomar un café ahí, hay siempre café, bollos y siempre hay corros discutiendo de política, de la crisis, de sanidad, de capio, de todo esto. Hay muy buena onda. Sí, lo que está en la primera plana de la sanidad. Sí, sí, hay un ambiente de politización y de discusión así bastante potente, bastante así, bueno, está bien, como yo no veía desde hacía mucho tiempo. Ya, ya. Pues Gustavo, no sé si quieres comentar alguna cosita más desde el encierro, bueno, del hospital 12 de octubre, que crees que es importante que los oyentes lo sepan. Pues ya me imagino que si estuvo ahí una persona de AMITS, que está el tema de la huelga de la semana que viene, en el hospital ayer se debatió en la asamblea de por la mañana, que fue bastante nutrida, el tema de la huelga, se votó ir a la huelga, hay bastante mosqueo con el tema de los servicios mínimos que son súper abusivos y que buscan cargarse la huelga, pero quizá lo más interesante es que ayer se hizo una crítica muy buena a los sindicatos, porque los sindicatos, por lo menos en el hospital nuestro, han hecho la convocatoria que les ha venido de arriba, pero no se están currando la huelga en las cosas concretas, como por ejemplo estar al loro de todos los servicios mínimos que se están imponiendo servicio por servicio, planta por planta, y aquellos que son abusivos, o sea, que van mucho más allá de lo que se considera un mínimo necesario para garantizar lo básico, denunciarlo. O sea, como mucho los sindicatos están diciendo, bueno, después de la huelga recogemos todas las reclamaciones y ponemos una querella o vamos a poner un recurso y tal. Pero lo que tienen que hacer los sindicatos es recurrirlo antes para garantizar que a la gente que les están intentando imponer servicios mínimos abusivos no estén en la obligación de hacerlos, ¿no? Y entonces hubo un debate bastante fuerte y realmente no quedó en nada concreto, pero se ha hecho un llamamiento a los sindicatos el 12 de octubre a que se pongan las pilas, que no se limiten simplemente a hacer una convocatoria, sino que se la curren en los días previos, o sea, en lo que queda de mañana y lo que queda de pasado, porque es fundamental paralizar el tema de los servicios mínimos tal como los están planteando, porque si se hacen tal como los está imponiendo la Consejería de Sanidad, el impacto de la huelga va a ser bastante bajo, aunque la gente quiera hacerla. Y un poco esa es la batalla que hay que dar en estos días, ¿no? ¿En cuánto está el porcentaje de servicios mínimos en una huelga como la que se ha convocado para el 26 y 27 de noviembre? No te lo sé decir en porcentajes, pero el criterio es que los servicios mínimos tienen que cubrir lo que se cubre en un fin de semana, uh-huh. Es decir, las urgencias. Uh-huh. Las urgencias y los quirófanos, determinados quirófanos, por ejemplo, los quirófanos de oncología, y me imagino que los que están asociados a las urgencias, y alguno más, y poco más, por ejemplo, no hay consultas, no hay mantenimiento, no todo esto, la limpieza, que aunque está subcontratada, tiene que ser la específicamente relacionada con quirófanos y urgencias, o sea, por ejemplo, todo el hospital nuevo, el policlínico, que es inmenso, que no tiene quirófanos ni tiene urgencias, podría cerrar perfectamente en su totalidad. El edificio principal, que tiene 12 plantas, podría cerrar menos los quirófanos de la segunda en su totalidad, y el edificio de urgencias tendría que abrir pues con unos turnos normales de los de un fin de semana, ¿no? Pero se están planteando servicios mínimos planta por planta, servicio por servicio, para cosas que no son urgencias ni son quirófanos importantes como los de oncología o los de urgencias, y eso es lo que hay que pelear. Y por ejemplo, en la huelga general, lo que hizo la dirección del hospital es ofrecer horas extras a gente, o sea, horas extras pagadas aparte de la jornada, para sabotear la huelga, o sea, para que la gente vaya con el caramelo de sacarse unas pelas de más y no haga huelga, y nos tememos que intenten hacer lo mismo para esta huelga, lo que llaman peonadas, o sea, ofrecer peonadas el día de la huelga, que es una provocación descarada para reventar la huelga, ¿no? Uh-huh. Bueno, esperemos que eso no ocurra o que por lo menos esa iniciativa rompehuelga no salga adelante. Y Gustavo, pues desde aquí, desde Radio ELA, enviar un afectuoso saludo y un abrazo a toda la gente que está allí en el encierro del 12 de octubre. También aprovechamos por si hay gente de otros hospitales que está también manteniendo los encierros, que también desde aquí que les apoyamos en todas estas iniciativas en contra de la privatización de la sanidad. Y muchísimas gracias por participar en el programa. Y mucha suerte con el encierro, y que supongo que la intención es que hasta el final, ¿no? Hasta a que acabemos con el plan este que nos quieren imponer. ¿Hay alguna web de referencia donde los oyentes puedan obtener más información? No tenemos una web. Lo que tenemos es un Facebook que va a tope y que todo lo que se publica es público, o sea que no hace falta ser amigo de ese perfil de Facebook, que es Hospital 12 de Octubre en Lucha. Uh-huh. Y ahí están todos los vídeos, galerías de fotos, se van actualizando las noticias día a día, bueno, ahora, los turnos del encierro. En el perfil de Facebook es realmente donde está toda la información volcada. Hospital 12 de Octubre en Lucha. Muy bien, Gustavo, pues una vez más, muchísimas gracias y mucho ánimo. Venga, un abrazo. Hasta luego. Hasta aquí. Ese solo de guitarra. Lo has cortado. Hasta aquí llega esta quinta edición de La Casa Incendiada en Radio ELA en este miércoles 21 de noviembre. Aquí tienes tú solo. Vaya música te escuchas. ¿Tú serías capaz de hacerlo? ¿Ese solo de guitarra? Sí. Con la boca. Un arpa de boca. Ña, ña. Qué cachondo. Bueno, hasta aquí ha llegado este programa de La Casa Incendiada. Recordamos que podéis contactar a través de lacasaincendiada@radioela.org. Y ya nos vemos ya el próximo miércoles. Eso es. Cualquier otra cosa o volver a escuchar los mejores momentos de hoy en www.radioela.org. Y un saludo para toda la gente que nos escucha en cualquiera que sea su emisora preferida. Que son varias. Que son varias. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo. Que es la biología la que me pide volar. Que la democracia hace todo lo posible por ponerle alas a mi torpe divagar. ¡Yeah! Responsabilidad, el sistema bondadoso. supone estar callado y trabajar, aceptando siempre el vendaval.